Buenos días. Bien, bueno. Y los otros no eran tan buenos. El título es El ataque a la familia en la figura del padre. Importa darse cuenta que no estamos hablando solamente ni únicamente de la paternidad biológica, es decir, del papá que con la mamá originó esta vida primera que tenemos. Digo primera porque los antiguos distinguían tres vidas, ¿no es cierto? La vida biológica, la vida histórica de la fama y la vida eterna. Pero bueno, a los papis les debemos esta primera vida, pero no nos estamos refiriendo exclusivamente a ese papá biológico que nos engendró. Estamos hablando de la figura del padre. La figura del padre, que ya les voy anticipando, que es una imagen de el Padre Eterno. De manera que, muchas gracias. De manera que cuando hable de padre, no piensen exclusivamente en su papá, sino en todo lo que tiene autoridad. Por eso yo extendería que el ataque a la familia en la figura del padre es un ataque a la familia, a la nación y a la iglesia. ¿Y qué es? ¿Qué queda de un hombre sin familia, sin nación y sin iglesia? Apenas un poco más que un bicho. Porque francamente, todo lo que tenemos de humanos en nuestra acción, en nuestra manera de ver las cosas, en todo, se lo debemos a nuestros padres, a nuestra patria y, por supuesto, en primerísimo lugar, a Dios, que nos ha puesto en esta patria y en esta familia. El otro día, cuando hablaba con algunos de ustedes sobre el tema de la vocación, bueno, la vocación se enmarca, se instala, así como ponemos una plantita, un almácigo en una maceta, en un lugar para que se cultive y crezca, el hombre es puesto en una familia que está dentro de una nación y, por supuesto, dentro de la iglesia. De manera que para cumplir el plan salvador de Dios es necesario que la nación cumpla con su misión histórica, su vocación histórica, algo que en la Argentina se ha olvidado, ya ni se habla, no que se discuta, no se habla. Y por supuesto, dentro de la nación y de la vocación nacional está la vocación familiar. Las familias tenemos una vocación que a través de las generaciones se va concretando de distintas maneras, pero en el fondo es una única vocación. Y la persona cumple con su destino en esta tierra a través de su vocación personal en el marco de la vocación familiar y de la vocación nacional. La Argentina, si no es misionera, no es nada. ¿Qué es lo que está pasando? Está a punto de desaparecer como nación, como unidad, como sociedad, con una personalidad propia. Y bueno, quedará un rebaño nomás, si esto sigue así. Pero las familias desaparecen y el hombre queda reducido, como dije, bueno, no digamos un bicho, porque Dios lo ama, pero poco más que eso. Entonces, respecto del ataque a la familia, la figura del padre, lo que representa el padre en la familia les recomiendo que después, y no me había puesto de acuerdo con el padre Arriague, después se lleguen a la librería y busquen el folleto del padre Miguel Ángel Fuentes, que se llama Crisis de Paternidad, el padre ausente. Toca un poco todos los aspectos, pero fundamentalmente lo que representa dentro de la familia la figura del padre y la catástrofe humana que significa su desaparición. Para que se hagan una idea, ahí lo van a ver muy bien explicado y con estudios sociológicos abundantísimos, cómo la falta del padre en la familia, cuidado, la falta voluntaria del padre sobre todo, ¿no? Porque cuando es por fallecimiento temprano, el daño no es tan grande. Por supuesto que los hijos sienten la falta del padre, porque todos tenemos el derecho humano, es un derecho humano, a tener padre y madre. Pero, bueno, eso no es tan dañino como la renuncia del padre a ejercer la paternidad, que puede ser por un divorcio, que puede ser por muchísimas razones, algunas incluso hasta podrían estar justificadas, ¿no es cierto? No podemos juzgar y emitir un juicio para todos. Pero los efectos que produce en la prole ese haber sido abandonado por su padre son tremendos. El padre Fuentes menciona, por ejemplo, la anomia. ¿Qué es anomia? Nomos, ley. Anomia es falta de normas, cosa que ahora estamos viendo también en el sistema educativo. O sea, el sistema educativo no puede compensar eso, porque ya ni las reglas de ortografía se enseñan, porque van contra la libertad de los alumnos. ¿Se dan cuenta? No se respeta ningún tipo de norma, ningún tipo de ley, nada. Eso es la anomia. El chico que no tiene el ejemplo de un padre respetuoso de los mandamientos, respetuoso de las leyes, y es un chico que sale haciendo lo que se le da la gana cuando se le da la gana, o como dice la chacarera, yo soy tempranero como las iguanas, hago lo que quiero cuando se me da la gana. Entonces, claro, pobrecito, detrás de eso que hay una terrible inseguridad, no sabe para dónde salir, no sabe cómo enfrentar la vida, va para un lado, para otro, el último impulso. Hay un desequilibrio afectivo. Yo he visto gente que se desespera por hacer creer que es amado. En el fondo tienen una ausencia terrible de cariño. Hay todo un desequilibrio afectivo que muchísimas veces lleva, por ejemplo, a la toxicomanía. Y el caso que quizás esté mejor estudiado en el folleto del padre Fuentes es el problema de la homosexualidad. ¿Cómo la falta de figura paterna influye en casi la totalidad de los casos de homosexuales que han sido estudiados y metidos en las estadísticas, etcétera? Es increíble. Parece casi un determinismo, ¿no? En realidad no lo es, pero la influencia de la falta del padre es terrible. Entonces usted se da cuenta del parentesco que hay entre el crecimiento, que no había existido nunca antes en la historia, de la homosexualidad, por lo menos en la historia desde Cristo para acá, la historia de los paganos es otra historia. Decía, nunca había, se había dado semejante crecimiento de la homosexualidad, que va junto con la destrucción de las familias, las separaciones, los divorcios y la desaparición del padre. Eso, estamos hablando en el seno familiar, estamos en el seno familiar. Calcule que esa desaparición voluntaria del padre, si lo queremos traducir en los términos que se usan en la moda, tenemos que decir que es una violación de los derechos humanos de la madre, a la que le largan toda la crianza del hijo, toda la responsabilidad, todo. Y es una violación de los derechos humanos del hijo, que va a crecer sin el modelo masculino. Entonces, cuidado, que el modelo masculino es tan importante para el varón como para la mujer, porque una de las características principales es que la figura del padre es la que ayuda a definir la identidad del hijo, particularmente la identidad sexual. Una niña crece en femineidad en el trato con su papá, y un varón crece en masculinidad, porque sabe lo que es el amor masculino, que no son las ternuras de la madre y los mimos de la madre, aunque el padre también puede, tiene su forma de mimar, pero distinta, distinta, es otra cosa. En fin, eso lo van a encontrar mucho mejor en este folleto del padre Fuentes. Pero vamos a tratar de entender qué es esto de la figura del padre. La paternidad representa también la autoridad, como veremos esta tarde. Toda autoridad procede del padre. Ustedes encuentran en los evangelios la permanente referencia de Jesús a mi padre y vuestro padre. Entonces hay allí un origen, un principio de todas las cosas. Toda perfección empieza allí. Todo lo bueno que podemos encontrar en este mundo, en todas las cosas, no es nada más que un reflejo de la perfección divina. Así que digo a los muchachos, si una chica es linda y te atrae, ¿cuánto más te atraería la belleza infinita de la Santísima Trinidad si la pudieras ver? Lo que pasa es que, como dice Santo Tomás, si la vieras directamente se acabó la posibilidad de elección. Quedarías atraído como la partícula de hierro por el imán. Ya no tenés opción. Te enamorarías como loco y se acabó. Dios respeta y quiere que lo amemos voluntariamente. Por eso no se nos muestra en su infinita belleza y en su infinita bondad. Bien, pero ahí arranca la paternidad y ahí arranca la autoridad. Frente a esto, la cultura moderna, sobre todo la democracia, ha atacado a la figura de la autoridad. Y atacando la autoridad está atacando a la paternidad. Como dijo hace unos años acá Enrique Díaz Araujo, en una muy amarga verdad, Argentina es un país que ha sido derrotado. Hemos sido vencidos. Nuestras fuerzas armadas se rindieron en Malvinas y se transformaron en fuerzas de ocupación para garantizar el castigo que nos impuso Margaret Thatcher. Como ella bien lo dijo, porque esto no es invento mío, es de ella, ella es la autora de la democracia argentina. Y también dijo, porque nos imponía un castigo que sería inolvidable. Ese castigo es esta democracia que tenemos, que es la violación de todo el orden natural, para sintetizarlo. Entonces, cuando se establece este gobierno democrático, empieza a funcionar algo que ayer ustedes preguntaban, cómo en el mundo habían llegado la propaganda, etcétera, etcétera, a meter todas las ideologías. Bueno, acá hay una de las ideologías o de los factores ideológicos más terribles, que es la Escuela de Frankfurt. Lean, busquen, no me voy a poner a hablar de la Escuela de Frankfurt ahora, sino solamente del objetivo que ha perseguido, que es la desaparición de la autoridad. Apenas llegó Alfonsín al gobierno, se empezó a hablar contra el autoritarismo de los militares. Y no solamente de los militares, contra todo autoritarismo. Y se llamó autoritarismo al ejercicio normal de la autoridad. Les cuento para que ustedes van a decir, no, está exagerando. Uno de mis hijos tenía 10 años en ese momento, iba a una escuela donde yo lo había puesto, una escuela del Estado, no tenía plata para escuelas privadas, y yo había elegido esa escuela porque la directora era una excelente directora, había sido alumna mía, la conocía, la señora De Fisori. Y resulta que mi hijo cae a tercer grado y empiezan los problemas. Hasta ese momento nunca había tenido problemas escolares. Y claro, cuando voy a averiguar, me encuentro con que la maestra era una persona que estaba mal de la cabeza, estaba enferma. Entonces abandonaba el aula, los chicos se mataban, se peleaban. La mujer se iba a visitar los hogares de los alumnos y robaba cosas. Un día llegó a una casa que estaban construyendo una piecita y dice, ¡ay, qué bueno! Con lo bien que me vendría a mí. Bueno, todo en broma, ¿no? Yo decía, bueno, venga cuando quiera. Se apareció el otro día con un carro, con los muebles y todo. Bueno, estaba mal de la cabeza. Todas las semanas había una reunión de padres en la escuela donde se trataba la cuestión, los padres presentaban las quejas, la directora y la vicedirectora se turnaban para controlar a esta maestra desastrosa, que además era una maestra interina, ni siquiera era titular. Bueno, en determinado momento, ya por presión de los padres, la directora elevó a la inspección un pedido de que la sacaran a la maestra esa y pusieran una persona normal, una persona sana. Llegó el castigo para la directora por autoritaria fascista. Aclaro que el ministro de Educación que impuso ese castigo era también un personaje, era el ministro, por no sé cómo se llamará, interno en la Escuela Científica Basilio, es decir, la escuela de los espiritistas, y él celebraba matrimonios espiritistas. Tenía tres escuelas, primaria, secundaria y terciaria, propiedad de él, privadas, donde cobraba muy bien, pero nunca le pagó a los docentes. Decía que para los docentes el mejor beneficio era la experiencia de trabajar con él. Bueno, un día, no me acuerdo si fue un 25 de mayo, un 9 de julio, debe ser un 25 de mayo, invitó a las familias de la escuela primaria a un acto, el acto de los 25 de mayo, donde hablaría un miembro de la primera junta de gobierno de 1810. Y efectivamente, cuando llegó el momento, alzó los brazos invocó al espíritu de Mariano Moreno y desde ese momento Mariano Moreno habló por su boca de médium. Ese era el ministro de Educación que castigó a la directora que quiso corregir el desastre y la castigó por autoritaria y fascista. Cosa que se repitió. Yo les estoy contando el caso de una experiencia que me tocó vivir a mí, a mi hijo. Pero usted dice, pero estamos todos locos. Sí, efectivamente. Eso es lo que pasa cuando desaparece la autoridad. Cuando la autoridad no es la figura del padre. En fin, estas cosas raras, cosa mandinga. Fíjense que es tan importante esto que en el año 1959, cuando todavía había esperanzas de que sucedieran cosas que enderezaran la marcha histórica de la Argentina, se redactaron los 15 puntos del Estatuto Nacionalista, que nunca fue puesto en práctica, pero les quiero leer lo que dice respecto de la familia, ese proyecto de constitución argentina, católica profundamente. Decía en el punto 6, la familia se funda en el vínculo indisoluble del matrimonio y en la plenitud de la patria potestad. La patria potestad es la autoridad de los padres sobre los hijos, particularmente del padre sobre toda la familia. Autoridad que hay que entenderlo bien. Pero hay que empezar por entender qué es la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad es servicio, la autoridad es servicio. Como dice nuestro Señor, no he venido a esta tierra a ser servido, sino para servir. Eso es la autoridad. Cuidar el bien común de la familia y el bien de cada uno de los miembros de la familia. Para eso está el Padre. Entonces, Pío XI, en Divini Ilius Magistris, en Casti Connubi, dice que efectivamente, ¿cómo es la autoridad del padre y la autoridad de la madre en la familia? Dice, es como la cabeza y el corazón. El padre es la cabeza de la familia, la madre es el corazón de la familia. Y efectivamente, cuando se cambian esos roles, los hijos quedan desorientados. En fin, termino la lectura de esto. La familia se funda en el vínculo indisoluble del matrimonio y en la plenitud de la patria potestad. Hijos legítimos son únicamente los que nacen en el seno de la familia bien constituida. La familia tiene derecho a un patrimonio suficiente como base material de su libertad. La familia es dignificada y protegida con la máxima solicitud del Estado, porque es fundamento de la vida social y de la consistencia moral del propio Estado. Lo que es la familia es la nación. ¿Se dan cuenta? Desdichadamente, como les decía, a partir de la imposición británica de la democracia en la Argentina, empieza el ataque a la familia. En primer lugar, como dije, con la llegada de Alfonsín empieza el ataque a toda autoridad. Todo es autoritarismo. Ahí funciona perfectamente toda la maquinaria de la Escuela de Frankfurt, con todos sus ideólogos, ¿cierto?, que son los que en la prensa, en los medios, en todas partes, pero sobre todo en el Congreso. En el Congreso de la Nación se empiezan a abolir las leyes de seguridad. Todo lo que eran leyes de seguridad, código penal, etcétera, va siendo desmontado pieza por pieza. O sea, cuando ahora nos quejamos de la inseguridad, en lugar de quejarnos, digamos gracias a Alfonsín. Porque él es el padre de la inseguridad contemporánea, con todas las reformas legales que se hicieron. Y entre esas reformas legales vienen las que se refieren directamente a la familia. ¿Qué era una manera más clara de destruir la familia que el divorcio? Esa ley del divorcio que nos impusieron, usted dirá, bueno, pero es que había situaciones. El divorcio, no arregla, por empezar, no arregla nada. Porque si no podían vivir juntos, porque uno era loco, lo que sea, bueno, no pueden vivir juntos, con o sin divorcio, lo mismo. Divorcio no cambia nada. Lo único que le da ante la sociedad la excusa para juntarse con otro y sacarse las ganas. Pero no arregla el fracaso de un matrimonio que se separa. Porque pongamos las cosas en su lugar. Si ustedes piensan en la ilusión, en el proyecto con que se casan los jóvenes, se dan cuenta que todo divorcio es un fracaso. Es triste. Esa moda que se ha puesto ahora de celebrar no solamente las despedidas de solteros, sino las despedidas de casados, cuando se divorcian, y hacen una fiesta, es la cosa más triste que puede imaginarse. Es como festejar una muerte. Es la muerte de todo un proyecto de vida. Bueno, ese divorcio que había, lo había puesto Perón, pero había quedado suspendido después de la Revolución Libertadora, volvió a imponerse, y ya definitivamente entre nosotros, a partir del gobierno de Alfonsín. Y junto con eso empieza la demolición de la patria potestad. Hay una serie de etapas, porque esto no fue no desapareció de golpe, sino que primero igualaron la autoridad del padre con la de la madre, después desaparecieron. Bueno, claro, me consta que por ahí, hablando con gente joven de la que se educó en esa época, uno veía que los chicos eran unos salvajes, que estando en la cola para subir al avión estaban tironeándole a la gente. ¿Quiénes son los papás de estos chicos? Nosotros. Che, hagan algo para que no sigan molestando. Y no, porque no puedo. ¿Cómo que no puede? Bueno, si un padre dice que no puede poner en orden a los hijos, no es padre. Es decir, lo habrá engendrado, pero no es la figura paterna. No encarna los valores paternos. No tiene autoridad. Y veo lo que pasa con mis nueras docentes en los colegios, los problemas que hay con los padres. Van los padres y no, es que yo no puedo hacer nada. Usted tiene que educarlo, porque yo no puedo hacer nada. O sea, la maestra tiene que educar a los chicos y no los padres. Se dan cuenta que hay una subversión, hemos cambiado todo. El ayudante pasa a dirigir y el director pasa a ser un testigo pasivo, porque ni siquiera es un ayudante. Bueno, eso me pasa por entusiasmarme. Bueno, entonces hay toda una política de destrucción de la familia. Quizás, en cierto sentido, no tanto con el turco, porque, gracias, porque el turco, no, va a ser necesario un trapo de piso, algo así. Claro, el turco, como árabe que era, que al revés, el padre de familia es todopoderoso, ¿no es cierto? así que no hubo tanto. Pero cuando llegamos a los gobiernos KK, pues son dos, KK. Bueno, nos encontramos primero con el decreto 1086 del año 2005, o sea, no fue la Cristina, esto fue él, como decía ella. Bueno, gracias. Sí, no, pero más vale un trapo de piso, hermana. Bueno, por lo menos el de arriba. Bueno. Sí. Y sí, como cuando un nene se hace pie en la cama, hay que sacar las sábanas y cambiarlas. Bueno. A ver, pasamos. A ver. No creo. Además, un shock eléctrico por ahí me endereza. Bueno, no, ya, no exageremos tampoco. Bueno, ¿quién dijo que éramos solemnes? Decía, el decreto 1086 de 2005 es el Plan Nacional contra la Discriminación. ¿Qué pasa? Este plan tiene, digamos, como idea subyacente, una idea de igualdad que no tiene nada que ver con lo que existía hasta ese momento. Incluso la Revolución Francesa, ayer le citaba el libro de Rousseau, El origen de la desigualdad entre los hombres, pero nadie negaba las desigualdades accidentales. Al revés, a veces las acentuaban, por ejemplo en el marxismo, los ricos contra los pobres, y no son igualmente humanos, sí, pero la diferencia es que uno tiene dinero, el otro no tiene dinero. Bueno, ¿se da cuenta? Una diferencia accidental se transforma en algo fundamental para el modelo de sociedad. Esa igualdad nunca negó que los varones fuéramos distintos de las mujeres, que fuéramos complementarios, bueno, es otra cuestión, pero fíjense, es toda una, todo el tema de la igualdad es largo, ¿no? Toda la historia de ese tema es largo, pero la Iglesia, el cristianismo, siempre defendió la igualdad esencial entre los hombres. Eso se ve sobre todo en la conquista de América, en que ingleses, hasta alemanes, la parte de protestante de Alemania, holandeses, etcétera, querían comerciar con los indios, llevarse los indios para venderlos. Y desde Isabel la Católica y su testamento, toda la legislación española defendió la igualdad esencial de los indios y los europeos. Por eso propiciaba que las mujeres europeas se casaran con indios y los europeos con indias. Yo tengo una abuela guaraní, ¿no es cierto?, del año 1000, bueno, tuvo su hija en 1537. De ahí me viene la sangre guaraní. Porque era lo normal, éramos iguales, no había racismo ninguno. Esto llegaba a extremos, que les digo para que tomen la medida, la dimensión. Carlos V, emperador de Alemania, que era elegido por los príncipes electores de Alemania, trataba a los reyes como iguales a él, como hermanos. Y a los príncipes electores un escaloncito más abajo. El escándalo y la protesta llegó cuando Carlos V empezó a tratar a los emperadores de América como iguales a él. Y toda la nobleza indiana, la nobleza de los indios me refiero, era reconocida en un pie de igualdad con la nobleza española. Y claro, yo me pongo en el cuero de los alemanes y digo, pero ¿cómo? Ese indio desnudo es cacique y entonces es superior a mí porque es cacique. Para Carlos V, sí. ¿Se da cuenta? Es decir, no había cuestiones de igualdad esencial. Ahora, por supuesto, las desigualdades accidentales siempre se van a dar. Diferencias de edad, diferencias de riqueza, diferencias de cualidades. Hay quien tiene talento para una cosa y otros la tienen para otra. Y eso no lo puede negar nadie. Sin embargo, eso es lo que niega el concepto de igualdad que subyace al Plan Nacional contra la Discriminación. Por ejemplo, a una persona, como sucede en una parte de mi familia, que nació sin la parte cerebral de la vista, sin nervio óptico, sin ojos, sin cavidades oculares, no se le puede decir ciego, porque es discriminatorio. Estamos locos. En fin, no estamos hablando de que el ciego sea menos humano que los que ven. No. Pero estamos diciendo que es diferente. Bueno, esas diferencias desaparecen ante esta ley. Fíjense hasta dónde llega la locura. Hay el convento más antiguo de la Argentina, el convento de las Catalinas de Córdoba, que cumplió 400 años en el 13. Está procesado ante el INADI, denunciado por haber ejercido, claro, tuvieron que vender una parte del monasterio para pagar los impuestos que le exige el gobierno. Entonces hicieron una galería comercial donde abundan las librerías y se reservaron una cláusula de censura para que no sean vendidos libros contra la iglesia, en fin. Bueno, la madre superiora ejerció ese derecho que está en los contratos de alquiler, prohibiendo ciertos libros escandalosos, no me voy a detener en ellos, pornográficos, los prohibió. Está enjuiciada ante el INADI, la comunidad religiosa, por haber ejercido el derecho de no dejarse atacar. ¿Se das cuenta? No dejarse atacar en sus principios. Bueno, eso es el comienzo del gobierno KK. De hecho, aunque no haya salido una ley del aborto, han salido reglamentaciones ministeriales y una serie de cosas de disparates jurídicos, pero se ha ordenado el aborto en muchos casos. La justicia ha ordenado los abortos. En un caso determinado, en que el hospital en Buenos Aires no sé por qué, no quería hacer el aborto, el actual señor presidente, que en ese entonces era jefe de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires, firmó un decreto ordenando que se hiciera el aborto. No hace falta ley para cometer crímenes. Bueno, ¿y qué me cuentan del matrimonio gay? Quieren un ataque a la familia más terrible. Porque, miren, véanlo desde el punto de vista más biológico que tenemos en común con los animales. Si para algo sirve la familia, es para la reproducción humana. Bueno, yo veo lo que pasa. Yo en un tiempo tenía un jaulón de periquitos australianos y criamos más de 70. En la casa de mi hijo son los Rottweiler, que no son periquitos australianos. Y también se crían de una manera muy cariñosa, etcétera, etcétera. Ahora, disculpen, espero no ofender a nadie, pero una familia que no está fundada en el matrimonio sacramental, ¿en qué se diferencia de un criadero? No sé. Hablo de un buen criadero, ¿no? No hablo de. Bueno, díganme cómo una familia gay puede tener hijos. ¿Se da cuenta que es un disparate? ¿Cómo va a hablar de familia? Ah, no. Hasta un profesor del seminario de Córdoba defendía los nuevos modelos de familia. ¿Se da cuenta? Ya no hay nada natural. Porque en realidad el único verdadero modelo es el que Dios quiso para cada cosa, es la esencia de cada cosa. Así como hay un modelo de humano, hay un modelo de mujer, que es la Santísima Virgen, hay un modelo de varón, que es Jesucristo, hay de cada cosa un modelo que es la idea que Dios tuvo de él. Y no hay otro modelo. Cuando nosotros queremos inventar, que eso es la ideología, ¿no es cierto?, inventar modelos de cosas naturales, estamos haciendo cosas antinaturales. ¿Qué es lo que anticipó hace unos cuantos años Gilbert Chesterton? Cuando dijo, si quitamos lo sobrenatural, no nos queda lo natural, nos queda lo antinatural. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo. Entonces, fíjense, esta destrucción de la figura paterna en la familia es una destrucción de la familia. Lo que desaparece es la familia, y desaparece cuando desaparece la autoridad, porque en toda sociedad, por naturaleza, esto lo explica muy bien el padre Francisco de Vitoria, es la autoridad el principio unitivo del orden. Es decir, el orden es la unidad de las cosas plurales, la unidad de lo múltiple, dice Santo Tomás. En el caso de una sociedad, los miembros no somos partes como pueden serlo la mano, el hígado, partes del cuerpo humano. Cada uno de nosotros es una sustancia completa. No es miembro de otra cosa. Si lo es, lo es moralmente, por una unidad de orden, no una unidad física. ¿Está claro? No sé si esto se comprende con facilidad. La mano, el pie, la cabeza, son miembros de un cuerpo del cual son partes inseparables. Si se separan, se pudren. los seres humanos somos las personas, somos miembros de una sociedad, pero cada uno de nosotros es una sustancia completa que puede ser separada de esa sociedad y pueden seguir subsistiendo esa sociedad y la persona, como pasa con los emigrantes, por ejemplo, o los hijos cuando se emancipan, en cierto sentido. Y entonces, si son partes separables, si somos partes separables de una sociedad, ¿qué es lo que nos unifica? Hay un pegamento que nos una. Sí, hay un pegamento moral que nos une, que es la autoridad, el principio de unidad de la multitud. Ahora, ¿qué pasa si desaparece esa autoridad? Y la multitud se disgrega, porque ha perdido el principio de unidad. Y entonces, esta cuestión de la paternidad se va a reflejar también en el ámbito político y social, porque la autoridad ya no existe. Me acuerdo a los pocos meses del regreso a la democracia, en el centro de Córdoba, cuando todavía la policía municipal pretendía ejercer el control del tránsito, porque esos eran los residuos de la dictadura, ¿no es cierto? Eso de controlar que la gente cumpla las leyes era una mala costumbre que había quedado desde la dictadura. Resulta que un automovilista está al lado del semáforo, el guardia municipal, y un automovilista mira y pasa en rojo. Entonces, el inspector lo para, intenta pararlo. El otro baja la ventanilla, saca un revólver y le dice: ¿no te enteraste que vivimos en democracia? Y siguió. Bueno, antes, in illo tempore, había un respeto por la autoridad. No era simplemente la ley del más fuerte, porque la ley del más fuerte era la ley de la selva. Los humanos, que supuestamente somos racionales, tenemos razones para obedecer, razones para respetar. Pero claro, también la razón ha sido eliminada. Fíjense, hasta películas, yo no sé si ustedes se acuerdan, la primera que se dio de La Guerra de las Galaxias, que en realidad no es el primer episodio, sino uno no sé cuánto. Cuando el joven está intentando aprender a usar el sable, la espada de los Jedi, el maestro, como él no le acierta a la pelotita que da vueltas, el maestro le dice: no pienses, sigue tus instintos. ¿Te das cuenta? Ese es el principio New Age. No pensar, dejar libre, soltar los instintos. Nada de autocontrol. ¡Viva la pepa! Bueno, entonces, en ese marco donde no hay ley, porque la ley es hija de la razón, enseña Santo Tomás, tampoco hay respeto al superior. No hay nada superior. Es una cosa, claro, ustedes no lo pueden advertir, eso es cosa que los viejos notamos. Yo voy a un kiosco a comprar un paquete de pastillas y la chica me dice: ¿qué querés? Yo quiero que me respeten. Seré un viejo de miércoles, todo lo que quiera, pero la mocosa no tiene por qué tutearme. Hay cierta diferencia que no se aprecia. ¿Por qué el chico le pega a la maestra? porque no la ve superior. En todo caso, la superioridad es si la maestra le contestara, cosa que no puede hacer, con una buena cachetada. Entonces, claro, tiene más fuerza la maestra que el chico, pero estamos entre animales. Eso es la ausencia de una autoridad, de un principio unitivo. Ya no existe ese principio de autoridad. Y si no existe un principio de autoridad, no existe sociedad. Hasta los rebaños, las tropillas reconocen una madrina, los rebaños, las jaurías, las piaras reconocen a alguien que los conduce, siguen a uno único. Pero la sociedad humana parece que no, no tiene por qué hacerlo. Esa es la teoría de la escuela de Frankfurt. Y en eso estamos metidos. Claro, ya se ha metido en el inconsciente popular. Y cuando digo inconsciente popular, quiero decir que no se dan cuenta de que eso está sucediendo. Yo creo que muchos de ustedes hasta pueden llegar a pensar, ve las cosas de este viejo, cómo viene esa cosa, porque claro, es que la vida en la Argentina, cuando éramos Argentina, era otra cosa. Ahora no sé. La cuestión es que esa mentalidad se ha hecho costumbre en el pueblo. La gente joven ha sido educada así, excepto aquellos cuya familia los pudieron vacunar. Aquellos en cuya familia, padre y madre auténticos, supieron mostrarles otra realidad que no es la que inventaron los ideólogos. Y esto, cuidado, que también tiene un terrible efecto religioso, porque eso yo les decía que también va contra la Iglesia. Porque la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, la unidad de la Iglesia se le da la cabeza, que es Cristo. Y Cristo es clarísimo. Cuando le preguntamos, ¿y cómo hemos de dirigirnos? ¿Cómo hemos de rezar? Dirán, Padre nuestro. Pero escúcheme, eso de Padre es una antigüedad. En Alemania anda una versión que dice Padre, Madre Nuestra. No sé cómo lo dicen en alemán. Pero, claro, porque no puede ser machista. Ahí tienen al feminismo como parte de la escuela de Frankfurt, destruyendo toda diferencia. Resulta que si el padre no existe, anda a convencer a un chico de 6 o 7 años, bueno, ahora la catequesis es después, ¿no? A los 10 años, anda a convencerlo de que Dios existe, si el padre no existe. En los últimos años de catequista de mi señora, que falleció prácticamente con la confirmación de esos chicos, de esos alumnos, cuando empezó, iban unos 70 chicos a la catequesis, y me contaba el párroco que de esos 70 chicos, por lo menos el 70% habían sido violados en su casa, abusados sexualmente. ¿Cómo? ¿Por el papá? Bueno, por el tío que esta semana vive con mi madre. Es decir, la mamá cambiaba de tío para el chico a cada rato. Y ese tipo, borracho, los mandaba a practicar sexo oral a los nenes por un peso y le tenían que traer la plata al tipo ese. Bueno, No tiene sentido que siga contando monstruosidades, pero díganme ustedes, ¿qué es el padre para ese chico? Es un monstruo, el abusador. Entonces anda a enseñarle el Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta? Si Dios es padre, y eso es ser padre, por favor, no me venga a hablar de Dios. Esto está sucediendo, no ahora, estoy hablando hace 10 años, 15 años, está sucediendo entre nosotros. Ese es el drama que me cuentan muchos que fueron alumnos míos en el seminario de catequistas. Vienen y me cuentan las dificultades que tienen y cómo tienen que inventar cosas para... En fin, claro, cuando el chico viene de una familia normal, no tiene problemas para entender lo que es el Padre y para rezar el Padre Nuestro. Pero cuando viene de esos criaderos, no se sabe. Entonces, imagínense, lean el Evangelio, todas las partes en que nuestro Señor habla del Padre y mi Padre, vuestro Padre y mi Padre. Todo eso queda sin valor, sin efecto. No se entiende, es inexplicable cuando no está, cuando no se sabe cuál es la figura del Padre. De manera que yo no veo, para terminar, no veo otra salida que la restauración de la familia. Porque en esta crisis, eso que son a veces los padres biológicos de los chicos, y que a lo mejor siguen viviendo con la madre biológica de los chicos, pero no ejercen la autoridad, tienen miedo de ejercer la autoridad. Bueno, eso solamente tiene un solo arreglo, porque la familia es una empresa dificilísima. La familia no es algo que se dé solo, es algo que tenemos que construir, que tenemos que poner la voluntad. Esa voluntad es lo que llamamos amor. El amor es la voluntad de hacer un proyecto de vida como Dios manda. Y más allá de mis defectos y los de mi mujer y esto, tenemos la voluntad de seguir adelante. Pero ¿por qué? Porque tenemos el auxilio de la gracia sacramental. No es lo mismo, aun cuando el matrimonio natural sea válido, sobre todo entre no cristianos, no bautizados, pero no es lo mismo ese matrimonio natural, que es indisoluble, que, en fin, tiene todas las características naturales de la patria potestad, etcétera, etcétera, pero no tiene la fuerza que le da la gracia. Es un matrimonio, una empresa puramente humana, nada más que humana. Y ya sabemos, y eso lo comprobó la antigüedad, eso que se llamó la madurez de los tiempos, cuando se encarna el Verbo, era el momento del pesimismo, porque habían comprobado que las fuerzas humanas no alcanzaban para eliminar el mal. Los mejores, hablo de un Séneca, en fin, de los mejores pensadores de esa época, Marco Aurelio, en fin, constatan el fracaso de las fuerzas humanas. De manera que no hay otra solución que el sacramento que nos da la gracia. La única manera, el principio para recuperar la paternidad y con eso la autoridad está allí en ese secreto que es el sacramento del matrimonio. y cuidado, que estoy hablando de matrimonios conscientes. Vez pasada, hablando con un obispo, recordábamos a un párroco que anotaba al lado, en los libros parroquiales de los casamientos, sus dudas sobre la validez por la cantidad de vicios, de consentimiento, gente que se casaba sin tener idea, se casaba para divorciarse de acá un tiempo, es decir, hay una cantidad de vicios que pueden hacer nulo a un matrimonio. Por eso cuando se declara la nulidad, no se separa, no se destruye el matrimonio, se declara que nunca hubo matrimonio. Y hay un montón de casos, muchos de los cambios que está habiendo ahora en el derecho canónico y esas cosas, se basan en esto. ¿Hasta dónde podemos asegurar que la gente que se casó por la iglesia tenía idea de lo que era el matrimonio, de lo que era la familia? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cuándo fue preparado para eso? De verdad, de verdad. Si hicieron algo que no sabían que hacían, ¿es válido o es nulo? ¿Se dan cuenta? Por eso, yo estoy hablando del que se casa sabiendo lo que hace, dispuesto a aguantárselas, porque la luna de miel, todo el mundo sabe que es cortita. En fin, después de 48 años de casados, le digo que nunca fui más feliz en mi matrimonio que en los últimos años, hasta que falleció mi esposa. Tuvimos que, simplemente, 14 embarazos y solamente 7 hijos. Eso ya les da una idea de que la cosa no fue fácil. Bien, y no hubiéramos podido hacer nada de eso, no es un mérito especial, eso es la gracia sacramental. Por eso Yenta decía que hacían falta 4 cosas para un matrimonio, ¿no? Decía, en primer lugar, la atracción sexual, porque si no, fundan un kiosquito, una sociedad para escuchar música de Mozart, lo que quieran. Pero si no hay atracción sexual, no puede haber. Bueno, lo segundo, la amistad, amar los mismos principios, amar las mismas cosas. Tener los puntos de vista, las valoraciones semejantes en todo lo esencial. Tercero, la disposición al sacrificio de cada uno por el otro y de ambos por los hijos, dispuestos a sacrificarlo todo. Uno de mis hijos abandonó su trabajo donde tenía 14 años de antigüedad porque ya las chicas entraban en el secundario y el secundario de Córdoba era un desastre, y se vino acá para que sus hijas fueran educadas en los colegios, en el Isabel la Católica. Abandonó todo. 6 meses deambuló sin tener casa donde vivir. Pero lo importante era la educación de las hijas. Y el cuarto requisito, la oración en común, porque si no estás unido al Padre por la oración cotidianamente, no te quejes, no te quejes, tus solas fuerzas van a fracasar, necesitas la gracia. La gracia la tenés en el momento de la celebración del matrimonio y la vas a seguir actualizando a lo largo de la vida matrimonial. Pero la oración en común es lo que hace que el matrimonio, en lugar de ser la aventura de 2, sea la aventura de 3, donde hay uno que no se deja ganar en generosidad, que no se deja ganar en amor y que no fracasa nunca. Gracias. y no tira el agua sobre la mesa. Bueno, me parece que fue muy claro la exposición, no tenemos mucho tiempo para preguntas. Simplemente lo que planteó Edmundo, y a mí me pareció dejarlo, porque primero lo iba a cortar, dije, no, esto está muy bueno, me parece que a ustedes le habrá parecido lo mismo, sobre todo como un desafío para ustedes, ¿no? Porque planteaba decir, bueno, estas cosas las tenemos que cambiar nosotros, pero viviendo a contracorriente, porque no hay otro modo. Es eso, o sea, respetar la autoridad y tomarlo así como, porque esto es algo mucho más viejo. Cuando le preguntaron ayer por el tema de la lucha ideológica, yo, que es un temita que no alcanzó a desarrollar él, o sea, el hecho de, lo dijo, pero no lo desarrolló de todo, la lucha contra la figura del padre es un odio total a Dios. Por eso es que ahora estamos en los últimos, podríamos decir, en los últimos momentos, porque intentan destruir a la figura del padre, y entonces creo que hay que hacer, reconstruirla, y para eso es importante también la figura de la madre, de la mamá, construyendo la figura del padre. Quería leerle un texto, pero no lo pude encontrar recién, de un libro que es muy cortito, yo me acuerdo casi todo de memoria, entonces se lo digo. Era una carta que le escribía una chica al padre Rauch, y el padre Rauch la colocó en su libro y empezó así: me enseñó. Está hablando de la mamá, ¿no es cierto? Para las mamás y para los varones, cuando tengan que elegir su mamá, así como decía hoy Oscar, ¿se acuerdan? Que a los 16 años él pensaba: ¿cómo será la madre de mis hijos? ¿Cuál es la imagen que...? Porque uno tiene que pensar en eso también, decir, bueno, con esta me quiero casar porque yo quiero que esta sea la madre de mis hijos. Entonces, buscar bien, buscar, con este me quiero casar porque quiero que este sea el padre de mis hijos. Entonces decía así: me enseñó con su ejemplo las cosas más importantes de mi familia. Cuando nosotros le preguntábamos algo a ella, nos decía: cuando venga papá, se lo vamos a preguntar a él. Y cuando papá llegaba a casa, ya tenía la respuesta de mamá. Es interesante, porque es el trabajo de ella para que amen a su padre. Dice, y a pesar de que papá no tenía tiempo por el trabajo para leer, se informaba por mamá. Ella era inteligente, pero quería que lo admirásemos a él. Y ella era, dice, su secretaria, su amiga, su novia, su amante, su todo. Y cuando papá se demoraba del trabajo, la veíamos, dice, desde nuestra habitación, se ve que nos mandaba a dormir a todos, la veíamos desde nuestra habitación, que se ponía, dice, muy hermosa y esperaba a papá con un beso. Dice, y ella, dice, era la más hermosa, y sin embargo no era muy linda. Dice, era la más buena, y no se hacía la buena. Y era la más feliz, y eso sí, era muy feliz. Está muy lindo, ¿no es cierto? Porque es un tema que ustedes tienen que ir trabajándolo también. Hay que pensarla las cosas, o como decía él, hay que pensar el matrimonio. Hay que pensar a quién uno le va a entregar el corazón. Uno le entrega algo muy importante, no es cualquier cosa que uno le entrega. No es que uno dice, bueno, esto es miti miti nada más. O sea, uno le está entregando todo. Y ahí empieza algo nuevo. O sea, yo escuché una vez que la fundación de una familia se equipara a la fundación de una ciudad, ¿no? En cuanto a esa voluntad, ¿no es cierto?, permanente y de mantener algo firme. Bueno, quiero pedir un gran aplauso para el mundo. Muy bien. En recreito, a la y media almuerzo. Recreo ahora. Bueno, qué bien que tiré el agua. No cualquiera.